ante esa filosofía tan descaradamente manifestada aquí y ahora, ¿cómo hay que extrañarse de que este programa se llame como se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Especial Las Pymes Quieren Tu Piel, el ataque de los 100.000 gestores de fondos de inversión que mueven las caderas con sensual vaivén. Y continúa de este modo. Buenos días. Te damos la bienvenida de nuevo al universo del taburete metafísico sin patas. Allí donde todo es posible. No tropieces en este universo, chaval. Ni te asustes si oyes ruidos con los que en principio no estás familiarizado y que, por lo tanto, te parecen extraños. El extraer magia de la extrañeza es aquello a lo que nos dedicamos aquí. Aunque, si no tropiezas en ese mundo que falsamente llaman real y que no es más que el mundo que nosotros verdaderamente llamamos convencional, no tienes por qué tropezar en este mundo confortable e idílico del taburete metafísico sin patas. Confortable a pesar de que el sótano desde el que grabamos este programa por 71ª vez en 71 programas, 71ª, sí, se nota que sabemos el ordinal de 71, eso es que somos cultos, ¿no? Bueno, se puede saber el ordinal de 71 sin tener verdaderamente cultura, porque solo hace falta memorizar datos, que memorizar datos sin entenderlos no sirve para nada en la vida. Bueno, sí, sirve para terminar la carrera e ingresar en el PP, porque quien memorice datos y lo entiende, porque quien memorice datos entendiéndolos no puede por menos de reparar en la inmensa y criminal contradicción que es pedir el despido libre, exigir el despido libre, porque una aberración como el despido libre no se pide, se exige, en una circunstancia como la que están pasando muchos. El despido libre es un crimen contra la humanidad. Hasta ahora, los que más desvergonzadamente han proclamado que la economía para crecer necesita crímenes contra la humanidad son los fascistas y otros adalides de la guerra. Bueno, aunque todo adalid de la guerra es un fascista en la forma y en el fondo, y sobre todo se nota que él allí no ha estado en la guerra, queremos decir, porque vosotros que vivís en una sociedad de consumo mullida y aparentemente inofensiva, confortable, segura, blindada, donde todo es nuevo y todo es de la era digital, que os ofrece la ilusión de que el siglo XXI ha llegado simplemente porque los aparatos que os rodean son del siglo XXI y los habéis comprado a crédito, que es una manera de comprar muy del siglo XX, pero vosotros hasta ahora no lo sabíais. Vosotros, que poseéis el último modelo de móvil con pantallita de colores donde inmediatamente se ven las noticias del mundo porque no podéis esperar. Vosotros, ¿os podéis imaginar una guerra? Yo tampoco he estado en una guerra. Nosotros tampoco hemos estado en una guerra. Y no iríamos voluntariamente, no. Y además, somos bastante cobardes. No defenderíamos a nuestra patria con la última gota de sangre si fuese menester. Ni con ninguna gota de sangre. Para más inri, nuestra única patria es el mundo y las ideas que defendemos y las personas a las que amamos. O sea que no es fácil vernos empuñando un fusil contra el otro. Pero nosotros imaginamos lo que es un conflicto y nunca nos atreveríamos a propiciarlo ni a justificarlo desde la comodidad de nuestro hogar. De eso se trata, hijos de persona que vende su amor por dinero y que se tenga que sentir aludido quien se sienta aludido. Pero en todo caso, los ganan más de 4.000 euros mensuales o se sienten insatisfechos por no ganarlos y creen que ellos lo valen. Entonces, mientras tú te adentras en el taburete metafísico sin patas, que no es sino un programa imprevisible protagonizado por un taburete sin patas, que precisamente tiene más remedio que ser metafísico, nosotros damos las gracias al Corte Inglés por no considerarnos candidatos a llevar la tarjeta del Corte Inglés, que según planes secretos de la Confederación de Empresarios, en 2017 habrá que llevar en la boca, como el carné de identidad. Perdón. Es decir, los dos habrá que llevarlos en la boca. De una sola dentellada se pueden sostener ambos documentos de identidad, pero es fundamental, según las instrucciones dadas al respecto por el Ministerio del Interior y potenciación de ventas de cadenas nacionales de grandes almacenes y grandes empresas de distribución minorista, es fundamental, decimos, que no muerda uno tanto los carnets que debido a la fuerza de sus dientes los rompa en varios pedazos, porque el DNI es electrónico y el Ministerio no está para muchos dispendios. Entonces, el buen patriota conserva su tarjeta del Corte Inglés intacta y en la boca. Nosotros, como no somos buenos patriotas, no hemos recibido la oferta de que nos sea emitida una tarjeta del Corte Inglés para llevarla en el boquino, como signo de que estamos deseosos de legar a España toda nuestra fuerza de trabajo. Por otra parte, también estamos agradecidos al ayuntamiento de esta ciudad por habernos ayudado a descubrir las paredes de nuestra casa y la caleidoscópica multitud de matices que pueden encontrarse en los muros desnudos de los edificios españoles. ¿Que por qué tenemos que agradecer al ayuntamiento eso? Pues muy sencillo, porque como han privatizado las calles, que últimamente para que te dejen pasar después el toque de queda, hay que ser un empleado de Telefónica y decir que uno va a recoger la recaudación de las cabinas, o hay que ser un empleado de la empresa municipal de limpieza y hay que decir que uno va a recoger la inmensa cantidad de botellas de plástico, bolsas de plástico y paquetes de plástico que las corporaciones obligan a los habitantes de esta ciudad a tirar a la basura. Ciclo del plasticoto. Plasticoto, basura, basura, plasticoto, plasticoto, basura, basura, plasticoto. El plasticoto, el plástico de mala calidad, ni se crea ni se destruye, se transforma. Pero cuando se transforma, siempre se transforma en basura. Y cuando se crea, siempre es creado de la basura. Poca variedad de posibilidades de transformación refleja el plasticoto que hemos de padecer como materia constituyente de todo. El plasticoto está en las bolsas del Mercadona, en el último tostonazo de Shakira con Alejandro Sanz, en los geles dermoprotectores, en la sonrisa de Rajoy, en las relaciones entre los directivos del Departamento de Recursos Humanos de Endesa y del Banco de Santander, en el cristal que recubre el campus empresarial en Boadilla del Monte, donde trabajan los anteriormente mencionados. El plasticoto está en todas partes. Es la peste de nuestro tiempo. El siglo XXI acabará con él. Pero antes tenemos que hacer que aparezca por aquí el siglo XXI, que será esa época en que la gente normal ya no quiera ser ministro ni empresario y en que veamos pasar un coche y digamos, vaya masa de hierro más penca y más cutre, con los faros antiniebla esos feos, qué casposo ser transportado ahí dentro. Y esas valoraciones sean emitidas sobre todo cuando pasa un vehículo de la marca Mercedes. Entonces llegará el siglo XXI y el plasticoto se transformará una vez más en basura. En el tipo de basura que se convierte en fósil y queda enterrado en el nivel freático, se dice así. Bueno, los que no sean geólogos ya nos entienden. Simplemente esperemos que los que no sean geólogos no nos la piden. Que como entienden ellos mucho de rocas, rocas que no dejan. De hecho, en inglés se utiliza la misma palabra, rock. Pues saben cuál es la roca o piedra con mayor consistencia para lapidaciones. No estamos para lapidaciones hoy, ¿no? Ni siquiera estamos para regulaciones de empleo. Pero eso ni hoy ni ningún día. Nacimos contrarios al despido libre y es la segunda vez ya que lo decimos. El despido libre es un crimen contra la humanidad y el que crea que en el amor y en la economía todo vale es que es un fascista. Por la parte de la economía lo decimos, por la parte del amor diríamos que es un sexista o un ególatra, que también son otras dos formas de fascismo. Tal y como en su momento decía la escuela de Frankfurt, que eran unos señores alemanes que escribían muchos libros de los que se habla mucho en el tabú sin patas, siendo tanto así que ya más de uno nos dice: ¡Anda, niño, os hay más pesado, niño, todo el día con la escuela de Frankfurt, Oye, ¿de Carl Jung qué? ¿De ese qué? De ese no tenéis nada que decir ni que se ha dicho, ¿no? Siendo un hombre que produjo toneladas de pensamiento místico y que inventó el concepto de inconsciente colectivo, aplicable a los pueblos. ¿Quién es el que ha intervenido de ese modo? Es Javier Arenas, quizá. Hablando de Carl Jung, es decir, sus asesores le han escrito algo sobre Carl Jung. Pues mira, Javier, para que te enteres, precisamente por decir la chorrada esa del inconsciente colectivo, es por lo que no le prestamos ninguna atención al Jung ese, más que la atención que le prestamos a toda la humanidad, que no ha sido benefactora, como fuente de humor y de sarcasmo implacable y de aguijoneo impenitente a las vacas sagradas. Por eso, Javier Arenas, es por lo que a Carl Jung no le echamos ni cuenta. Porque no puede explicar los comportamientos contrarios al bien común que se le imputan a gente de vuestro partido a lo largo de la abracadabrante sintonía del taburete metafísico. Sí, vamos, que empieza ahora.